A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. En este tiempo estamos estudiando sobre el tema del milenio y en especial estamos tocando puntos relacionados a las características que tiene el milenio. Hemos hablado por qué entendemos que va a haber 1000 años de paz y justicia, por qué va a haber una nueva creación. También hemos visto que Satanás va a ser atado por esos 1000 años, no va a estar hostigando, tentando, y tampoco trabajará en relación a la maldad en la tierra, porque será atado, porque quien va a reinar y va a estar presente y no quiere que esté molestando es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, habiendo visto esto, comenzamos con algunas características que tiene el reino milenial, y es importante que nosotros no olvidemos que el mundo en esa época será totalmente otra cosa, y aunque nos pueda parecer hasta utópico lo que decimos, como un sueño que uno quisiera que se haga realidad, pero no lo creemos, esto va a ser real. Pero no porque nosotros, como iglesia, como grupo cristiano, lo querramos creer así, porque nos ponemos esa idea y estamos ahí en eso, sino porque la palabra de Dios, la Biblia, nos afirma una y otra vez que así será. Hemos visto que será un reino de paz y de gozo. Hemos visto también que es un reino que verdaderamente tendrá una creación totalmente renovada, muy diferente a lo que nosotros vemos hoy. De hecho, habíamos hablado también que el planeta que hoy vemos, que hoy conocemos, será desfigurado en gran manera por la cantidad de juicios que Dios va a derramar, tanto desde los cielos como también lo que los hombres en su maldad y en su locura van a causar en las diferentes guerras, en los diferentes accionares bélicos que van a haber en esa época y que se hace en unos 7 años. Una vez que se firme el pacto con los israelitas en relación a lo que va a ser ese pacto, entre comillas decimos, de paz y seguridad, de tranquilidad, todo eso va a ser algo que va a hacer que el mundo crea que, bueno, ahora por fin se firmó todo, se hicieron los tratados, va a estar todo lindo, que hasta los musulmanes, los israelitas y todas las otras religiones van a estar todos contentos porque este hombre es fantástico. Este hombre es una persona que, ¿por qué no vino antes? ¿Por qué no lo teníamos antes para que nos solucione tanto? ¿Por qué haber sufrido tantas décadas con tantos pormenores políticos, económicos, religiosos, culturales, ideológicos y de todo, y había sido que con él ya podíamos haber solucionado? Esta va a ser la idea, el pensamiento de mucha gente cuando el anticristo aparezca y parece que va a dar solución inicial a todo. Pero tenemos que saber que el gobierno que va a trazar el Señor en el milenio va a ser algo muy lindo, y como vamos a ir hablando en los puntos subsiguientes, veremos incluso cómo lo que se hace en buena forma y para bien siempre va a ayudar a que la humanidad conviva en una forma mejor. Vamos a ver que lo que hoy se niega e incluso se trabaja por disipar de la sociedad es lo que mejor le vendría a la sociedad y es lo que Cristo va a instaurar como parte de las características de su gobierno. Terminando o llegando casi a nuestro momento de ahora, nosotros veíamos la paz y el gozo que va a tener ese reino. Paz porque va a haber justicia, paz porque no van a haber guerras, paz porque incluso entre los animales va a haber armonía, no va a haber depredación y hasta los animales carnívoros, eso en el milenio no va a existir. Dice que el león comerá paja. Habíamos visto al principio de las características la nueva creación y que en la nueva creación de Dios va prácticamente lo que se va a comer o lo que va a ser la alimentación va a ser todo casi de frutas y vegetales. Todo va a venir de la parte botánica y no tanto de la parte faunística o lo que es la parte zoológica del planeta, sino que todo volverá a ser de acuerdo a cómo fue al principio de la creación. Que al principio de la creación no había alimentación carnívora. Era alimentación frutícola o vegetal y de semillas, simientes. Las semillas eran parte del alimento. Hay una galletita que uno puede comprar en los supermercados y se llama siete semillas. Y son un poco más caras, pero uno dice que sano es comer eso por una cuestión de los nutrientes que tienen. Pero es importante, hermanos, que entendamos que la armonía inicial que va a tener el milenio es porque también va a haber una armonía ambiental. Todo va a ser nuevo, va a ser un ambiente tan agradable que incluso la intención de hacer violencia va a desaparecer en gran manera. Van a haber unos loquitos, como veremos más adelante, que van a querer por ahí rebelarse, pero dice que incluso en Isaías vemos que dice que el niño de 100 años va a morir, aunque no va a haber una muerte constante porque todos los que nacen van a nacer en un ambiente perfecto de clima y la degradación del cuerpo que tenemos hoy, el decaimiento, ya no va a fluir tan rápido como hoy. Hoy, por la cantidad de contaminaciones y de diferentes formas en que el cuerpo tiene que sopesar muchas cosas, incluso en la alimentación, hace que prácticamente una persona a los 80, 90 años, ya sea bastante arrugada, vieja, pero en el milenio volverá también la longevidad humana. Volverán los 800 años, 900 años, 700 años. Ahí nadie se va a apurar a casarse a los 20 y tanto. Porque como van a vivir tanto, ¿para qué aguantar tanto tan rápido, no? Vamos a esperar a los 300, 400, vamos a casarnos recién porque así es menos. Está bien, el ambiente va a ser más propicio, más agradable. Nada nos va a hacer a nosotros dudar de con quién estamos, con quién no estamos. Pero todo va a venir en una manera tan armoniosa que por eso va a haber paz. Por eso también va a haber gozo. Pero el gozo, como decíamos, no es solamente la alegría y estar risueños todo el día. El gozo de lo que nos va a ayudar a nosotros a vivir bien, que nos va a incentivar a una vida de adoración y de constante armonía con quien va a ser el rey, pero también con los que vivirán en el milenio. Ya vamos a llegar a su momento que esa armonía, ese gozo se va a lograr incluso entre los que no serán glorificados en sus cuerpos. Recuerden que el milenio tiene una convivencia mixta. Esa es la diferencia entre el milenio y la nueva Jerusalén. Cuando vamos a capítulo 21 y 22. En el milenio no es que no va a haber pecado. El pecado va a estar latente, pero no va a estar incentivado y va a estar subyugado por el gobierno del Señor. Por eso va a haber paz y armonía, va a haber justicia, como vamos a ver más adelante, va a haber justicia y santidad y una gloria y resplandeciente luz en todo el reino. No va a haber oscuridad porque la luz del mundo estará en persona reinando. Entonces todo esto que por ahí hoy podría sonar como un sueño para la humanidad va a ser una realidad de 1000 años. Como decíamos también, no hubo ni un imperio, ni un gobierno que haya durado 1000 años de los del pecado, dentro de los reinos y los imperios de los hombres. No ha habido, y menos mal. Pero incluso hablando de algún imperio o reino o gobierno que haya traído cierta bonanza, incluso podríamos hablar de algún país nomás, que haya habido una bonanza en todos los aspectos, con todo no duró mucho. No llegó a 1000 años, capaz ni sé si a 100, 200. Dios está preparando algo que para nosotros hoy sería una utopía, pero para Dios es algo real, algo que Él puede hacerlo. Y hasta en eso va a mostrar que Él es poderoso para gobernar incluso sobre un pueblo o sobre hombres y mujeres que están mezclados en sus naturalezas. Esto también va a pasar en el milenio. Ya lo vamos a ver más adelante cuando vamos a llegar a la predicación de la palabra de Dios y proclamación de la ley de Jehová o de Dios. Pero terminemos con algo que nos quedó pendiente en el segundo punto, en la segunda característica, que era que habría paz, gozo y consuelo. Ustedes, no sé cómo miran el mundo de hoy, qué piensan. Por ahí algunos a veces estamos o están tan ensimismados en las cosas que tienen que hacer en la semana que ni miran noticias, no miran nada. Y viven la vida y no miran la realidad que hay en el mundo en general. Dentro de esas realidades que existen en nuestro mundo, hay mucha gente que está desconsolada. No sé si entienden lo que quiero decirles, pero el desconsuelo hoy en día es algo gigante en nuestra sociedad. Y no me refiero a personas que están en ese estado por problemas psicológicos, anímicos y todo. Simplemente realmente son causados esos estados de desconsuelo. El estar abandonados, vivir en soledad, ser personas que parece que la vida no les da nada, no les ayuda, no tienen personas que las puedan animar, dar fuerzas para seguir adelante, no tienen apoyo de ningún tipo en lo emocional. Y esos días miraba, era un grupo que estoy de tema de ortografía, daban el aspecto de qué es un antisocial y un asocial. Parece que suena lo mismo nomás, pero no es lo mismo. El antisocial es el que no se adapta a la sociedad, es el que no respeta a la sociedad y que hace lo que hace porque se le antoja y no le importa a nadie y no quiere convivir correctamente con los demás. Pero el asocial es el que se autoexcluye de la sociedad porque no se siente cómodo socialmente. Y hay muchas posibilidades. En esto último es lo que hay en el mundo hoy. Muchos que se recluyen en sí mismos, se apartan de todo y no quieren tener contacto con nadie. No tienen amigos, no tienen amigas, los parientes son inexistentes para ellos y todo este tipo de cosas. Hoy vivimos en una época donde el consuelo, el decir qué me puede dar a mí algo, un motivo de vivir, hay mucha gente que por eso se suicida. En el mundo, por día, son miles y miles que se suicidan. Por día estoy hablando, no estoy diciendo por semana o meses. ¿Y por qué? Porque es desconsolador vivir en el mundo de maldad y que proclama la apertura al pecado y no a la decencia. El mundo cree que el pecado es algo hermoso vivir y si nos vamos al infierno, nos vamos porque me voy a encontrar con todos mis amigos. Pero ¿en qué condición te vas a encontrar con tus amigos en el infierno? Les decía hace unos días atrás que hablando con unas hermanas me preguntaban si los que van al infierno van a tener cuerpo. ¿Y qué cuerpo van a tener? Ese va a ser el cuerpo del superhéroe. ¿Vieron como Superman que le tiraban unos balazos y no le mataban porque rebotaban? Porque supuestamente era cuerpo de acero el de Superman. Bueno, este cuerpo va a ser mejor que el de Superman. Porque le van a tirar fuego, azufre, gusanos. Va a hacer todo lo que ustedes quieran, lo que dice la Biblia del infierno. Va a ser un cuerpo, pero bien súper, porque se va a aguantar todo eso, pero va a soportar el dolor y el tormento del infierno. Ustedes cuando miran Lucas 16, famoso pasaje que se entienden muchas cosas ya del Hades, del infierno, por eso hay un problema con las Biblias, la Biblia que usamos normalmente, la 1960, que pone en muchos pasajes que debería decir infierno, dice Seol. Y es cierto, el Seol y el Hades en griego son parte del infierno, pero es parte del lugar donde en el Antiguo Testamento iban ambos muertos. Los justos y los injustos, pero unos estaban en un lugar, lo que se llamaba, o Jesús lo llamó el seno de Abraham, y los otros estaban en el infierno, en el lugar de tormento. Cuando Abraham y el rico se ponen a charlar y a dialogar, fíjense para que ustedes entiendan que hay cuerpo en el infierno. ¿Qué le pidió a Abraham el rico que Lázaro hiciera por él? Solo le pidió una gota de agua. ¿Y dónde le va? ¿Para que moje qué? ¿Y un miembro del cuerpo? ¿Que moje qué? Mi lengua. ¿Pero estaba muerto el rico? ¿Estaba muerto el rico? No. Estaba vivito. Vivo estaba. Hasta soportaba la sed. soportaba la angustia capaz del hambre, soportaba que esos gusanos le estén comiendo. Lean Marcos 9, vean lo que dice Jesús del infierno. No digan que el pastor es tan cruel, tan malo con los mundanos que les está diciendo gusanos. Es Jesús el que dijo eso, él describió el infierno. Él dijo, ¿quién puede matar el alma en el infierno? ¿En qué sentido? Separarlo eternamente para siempre de Dios y de toda posibilidad de redención y retrotraerse de esa condición. Por eso, hermanos, predicar el evangelio es consolar también al mundo, pero también es ayudarles a librarse de ese tormento eterno que lo van a sufrir. Y si usted cree que, bueno, ya es cristiano y ya le habló a este y al otro, a su pariente, a su papá, a su mamá, clame a Dios por su conversión. Si le habló bien, excelente, pero clame porque ese papá suyo, esa mamá, ese hijo suyo, ese hermano, ese tío, ese amigo, esa amiga, se va a ir a sufrir. Lamento informar, pero es así. Y la gente cree que por ir al infierno se van a encontrar con sus amigos, volviendo al tema que estaba. El desconsuelo es algo que no solo trae intranquilidad y malestar emocional en las masas, sino también trae la posibilidad de todavía seguir con ese malestar eternamente y para siempre. Eso es lo que hoy promueven los gobiernos. Ideología de esto, ideología de lo otro, que esto, que aquello, y más bla bla, que religión acá, que religión allá, que andate a este movimiento espiritual, elitista y no sé qué otras cosas. Le dan un sinfín de cosas y no alcanza. No alcanza ver cómo se puede hacer. La gente sigue en gran parte, incluso muchos que aparentan tener un carácter prepotente, arrogante, soberbio en la sociedad, que parece que la llevan la vida por delante como quieren, en su soledad lloran. Están angustiados, tienen miedo, porque saben que delante de la gente son una cosa, pero en la soledad están sin saber dónde encontrar esperanza. Hermanos, sinceramente les digo, y capaz que porque, no sé, soy demasiado crédulo de las cosas del Señor, pero sinceramente yo no sé cómo se puede vivir sin ser cristiano en este mundo, en el mundo de hoy. La verdad, hermanos, no hay mayor consolación en la humanidad que tener a Cristo en el corazón y saber que hay una esperanza más allá de la muerte, que aunque me maten por la verdad que podamos predicar, pero estamos seguros que tenemos algo más allá y lindo, mucho, mucho mejor de lo que podamos lograr aquí en este mundo. Mucho mejor, aunque vivamos bien, dentro de todo tranquilos. Pero hermanos, la Biblia habla que el milenio, una de las características que tendrá es que habrá una gran consolación. Un consuelo tan enorme que todo lo último, todo lo pasado será olvidado, incluso para los que sobrevivan de la gran tribulación y pasen a lo que va a ser la era milenial, recibirán un gran consuelo que han en la misericordia de Dios, hablando de los que no llegaron incluso a recibir a Cristo o a recibir al Señor como Salvador, entrarán y dirán, a pesar de todo lo que nos tocó, de haber sufrido tanto, pero sobrevivimos a tanta locura. Pero veremos más adelante qué más también traerá consuelo en el milenio. Isaías, capítulo, busquen y abran el libro de Isaías porque vamos a recorrer tres textos nomás que quise poner, que creo yo que son suficientes para entender esta característica milenial. Isaías, capítulo 12, primero, versículo 1 y 2, dice, en aquel día dirás, le dice Dios a Israel, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios, es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. ¿En dónde está la consolación para Israel y que creo hoy para todo hombre y mujer en el mundo? ¿Dónde está la consolación? En la salvación que Dios ha hecho. Ah, interesante que dice, la salvación, dice la fortaleza en mi canción es Jehová quien ha sido mi salvación. ¿Y ustedes saben quién es este Jehová del que se habla acá? De nuestro Señor Jesucristo, anunciado en su nombre antiguo testamentario. Recuerden que prácticamente casi todas las veces que aparece el nombre Jehová en el Antiguo Testamento se refiere a Jesucristo. Ese nombre es el que se traduce, según vemos en capítulo 3, 14 de Éxodo, yo soy el que soy. Y el que estaba en la zarza hablando con Moisés no era otro que nuestro Señor Jesús antes de venir en su cuerpo de carne, varios siglos antes, por supuesto. Pero recordemos que el que salva, o por medio de quien Dios salva y da consuelo, y da una nueva esperanza, y da un motivo también para seguir viviendo y ayudando a otros para que conozcan a Jesús y conozcan esa esperanza, es Jesucristo y su salvación. No hay otra forma de tener consuelo en esta vida. Por eso cuando venía el Espíritu Santo al mundo, Jesús no dijo, voy a enviar el Espíritu Santo cuando yo me vaya, sino dijo, voy a enviar al Consolador. Eso va, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16 de Juan. En estos tres capítulos habla del Consolador, del Espíritu de verdad. Pero ¿qué va a hacer para que nosotros tengamos consuelo? El Espíritu de verdad, primero, lo que va a hacer es convencer al mundo de pecado. Y de justicia y de juicio. ¿De qué nos salvamos, hermanos? ¿De qué nos salvamos el día, no sé cuál fue, que nosotros, humillados, llegamos delante del Señor y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y lo recibimos como nuestro Salvador? ¿De qué nos salvamos? Del justo juicio de Dios que viene a este mundo. Y no está anunciado desde Jesús, ¿eh? Está anunciado desde antes de Cristo. Profeta Joel. Unos más o menos cerca de los años 800 y tanto antes de la venida del Señor, que Jesús naciera. 800 años antes predicó y proclamó el gran día y terrible de Jehová. El gran día y terrible de Jehová. Habló de un día que Dios va a verdaderamente hacer un juicio tremendo en toda la tierra. Amós habló también 700 años antes de Cristo. Nos damos cuenta, Miqueas también, 700 años antes de Cristo, habló también de esto. Oseas, 800 años antes de Cristo, también habló de esto. Y podemos seguir todavía nombrando más profetas. Ni hablar Isaías, Jeremías y Ezequiel. Todos hablaron de ese día. Hay un día en que Dios se va a enojar en serio. Y va a traer lo que tiene que traer al mundo. Pero ¿quiénes serán librados de eso? Solo los que en su humillación y reconocimiento de que no son dignos de llegar a la presencia de Dios, se arrepintieron de sus pecados y lo recibieron. Ahí tenemos consolación. Pero esto, hermanos, que dice Dios a Israel, será algo que se cumplirá en Israel por fin de una vez y para siempre. Nunca más volverán a ser un pueblo sufriente y que lucha para sobrevivir entre las naciones. Incluso producirá un momento, ¿por qué cantamos? ¿Por qué venimos a la iglesia y parte del servicio cristiano de adoración en las iglesias es cantar? En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó de mí y me has consolado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué me produce cuando la salvación y el gozo del Señor, la paz del Señor comienza a inundar? ¿Qué me produce a mí? Canción. Cantar a Dios. Ustedes saben que uno de los temas, aunque no lo crean, pero uno de los temas que sigue en cantidad de pasajes que hablan de eso, después de la salvación, después de la redención, ¿saben qué tema sigue con abundancia en la Biblia? El canto y la música, aunque no lo crean. Es increíble la cantidad que la Biblia habla del canto de los justos, del canto de los consolados, del canto de los pacificados. ¿Por qué cantamos en una reunión? ¿Por qué expresamos estos himnos en canción a Dios con música? Ayer estábamos trabajando, haciendo unas cosas en la casa, y me decía, hoy te toca a vos poner la música. Siempre que voy a escuchar música en la computadora, pongo algunos himnos corales, algo de orquesta, son coros y que cantan así. Y encontré uno, como dicen algunos, hacer zapping, encontré uno muy lindo, hermoso, pero era en vivo, mostraban cómo tocaban, cómo cantaban. Y la verdad, hermanos, a uno se le eriza toda la piel. Ver cómo cantan, con esa alegría, ¿Y quién puede cantar de verdad? ¿Quién va a cantar? ¿Los cantantes románticos de los 70, los 80, los 90? Porque las porquerías de ahora no cantan, esos solamente hacen ruidos y dicen cualquier guarangada. Pero, aunque a veces habían cantantes, pero ellos cantan felices, ellos tienen realmente un motivo verdadero para cantar a Dios. Israel ese día, que sea consolada, que sea verdaderamente, se le aparte toda la indignación de Dios que tiene sobre ellos, cantarán. Hermanos, cuando Dios le sacó del pozo cenagoso, cuando Dios en una prueba difícil de su vida, cuando Dios quizás le consoló después de pasar situaciones difíciles, ¿usted cantó a Dios? ¿O solo dijo, gracias Señor? De mí se quejan mucho porque silbo, porque ando por ahí lavando acá al garaje y silbando y pasa mi vecina y me dice, qué lindo que silban los pajaritos, porque estamos contentos, le digo. Hermanos, cuando usted está alegre, si no sabe silbar no sirve, pero cante. Y si su vecino le molesta que usted está cantando un himno medio desafinado, cante, hermano. No importa. Cante porque su corazón está consolado, está alegre. Y Dios le gusta que los hermanos canten, que sus hijos le canten. Él entiende que algunos no tienen idea de lo que es vocalizar. Entiende que algunos no saben ni siquiera qué significa la clave de sol en el pentagrama. Pero él sabe que quieren cantarle. Hermanos, cuando cantamos en una reunión, no cantemos mirando el himnario. No, hermanos, pongámosle gana a las canciones. Cuando viene el hermano, se esfuerza dirigiendo, haciendo tal hermanito ahí, tratando también de que la música todo funcione bien. Y nosotros estamos... ¡Ni se escucha lo que decimos! Hermanos, cuando una iglesia canta en serio, retumba. Retumba todo. Y no hay problema. Y si cimbra y se cae un poco la pintura, no pasa nada. Pero estamos cantando con gozo y consuelo al Señor porque Él nos ha librado. Nos ha librado del pecado. Nos ha dado las arras de una esperanza segura. El capítulo 40 de Isaías, famoso pasaje de Isaías 41 y 2. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Cómo comienza el pasaje, el versículo 1? Qué lindo ese capítulo de Isaías. Yo no sé si ustedes lo leyeron todo, pero todo el capítulo 40 es hermoso. Y habla de la salvación y habla también, incluso el 41. Pero consolaos, consolaos, dice. Una orden da Dios. Cristo va a imponer el consuelo. No es solamente que va a ser algo que la gente va, si quiere, va a ser consolado. Él va a imponer consolación en su reino. Consolaos. Está bien, le está diciendo a Israel que fue un pueblo rebelde, duro de cerviz. Un pueblo que tenía también el rostro erguido delante del Señor y Dios una y otra vez lo tuvo que humillar a través de los castigos. Pero llegará un momento que no castigará más a esta nación. Y dará consuelo a todos, incluso creo que ese consuelo se extenderá por la predicación de la palabra de Dios. Se va a extender incluso a todo el planeta. Es más, todos los que salgan de la gran tribulación como sobrevivientes, encontrarán consolación de toda la desgracia humana que va a dejar el anticristo y todo su ejército. Van a encontrar verdaderamente que ahora por fin son liberados del terror que va a ser lo normal en esa época. El capítulo 66, 13 y 14. 66, 13 y 14. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén. Tomaréis consuelo y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida y se enojará contra sus enemigos. No solo habrá consolación y redención total a la nación de Israel en el milenio, sino que también incluso todos los que se opongan a ese perdón y a esa consolación que traerá sobre la nación de Israel, Jesucristo, también serán disipados. Serán sacados de encima, como decimos hoy. No van a molestar más, no se les va a tolerar más a ellos el estar haciendo cosas contra ese pueblo. ni digamos lo que será contra la iglesia, ni hablemos de lo que será de los que sobrevivirán como justos en la gran tribulación y serán ese remanente hablando fuera de Israel, porque muchos gentiles también se van a convertir en la gran tribulación y entenderán que solamente en Cristo hay salvación y tendrán cumplido su consuelo cuando entren a este reino, cuando lleguen a este lugar. Hermanos, no hay otra cosa, terminando este punto, no hay otra cosa que pueda dar consuelo a la humanidad que no sea que tengan a Cristo en el corazón. Solo eso. Lo único que nos da paz, gozo y consuelo verdadero, genuino, real en nuestra vida es Jesucristo. Repito el pasaje que lo hemos dicho cuando hablábamos de la paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo, pero mi paz no es como la que el mundo da. El mundo intenta dar paz a sus habitantes, pero no puede, porque el hombre es tan malo. Hay una canción que a veces pasamos en la radio, como una poesía, pero musicalizada, de parte de un hombre que verdaderamente fue un depravado, pero que después que conoce a Cristo, siempre hablaba de su testimonio y cantaba. Y en una de esas canciones que él tiene sobre el amor, él dice, un carente de amor a otro carente de amor intenta dar amor. Es interesante, pero es la verdad. Gente que no tiene paz en su corazón intenta darle paz al corazón de otro. Y no, como dijo Jesús, el ciego no puede guiar a otro ciego y decirle, vení que vamos por el buen camino. Bueno, ven, no ven. Se van al pozo, se van a caer en la trampa, se van a, no sé, tropezar y caen los dos. Más si van uno prendido al otro para, entre comillas, guiarse. Es así, hermanos. La gente del mundo, por más buena elocuencia, mucha ciencia estudiada, mucha pseudociencia también estudiada, incluso en algunos casos, por más que venga y hable y dé charlas, dé talleres y dé los coach de esto, los coach de lo otro, los coach de esto, ahora esa es la palabra, que ahora que sé bien moderno, el coach. Entonces va a venir y va a hablar. Hasta en la iglesia se usa. Ahora ya no es más un líder, no es un instructor, ahora es el coach. Entonces ellos están así. Y las iglesias también llegan los famosos coach para decirte esto, para decirte lo otro, y están perdiendo tiempo en eso mientras las almas se van yendo al infierno. Hermanos, en una iglesia no estamos para traer coach de esto y coach de lo otro. En la iglesia estamos para salir afuera a predicar el evangelio y que los que entren no sean tan coach, sino que sean un poco más humildes y estén dispuestos a aprender y a escuchar la palabra de Dios. Y que todos juntos podamos nutrirnos de lo que el Señor nos da. Porque hasta quien predica acá en el frente se nutre porque tiene que estudiar previamente para hablar algo que tenga sentido. Entonces, hermanos, todos aprendemos juntos de la palabra de Dios y nos consolamos y tenemos esperanza. Vamos a ir entrando así brevemente, por lo menos en una parte, y vamos a entrar a algo muy, pero muy importante en las características del milenio, y que es el tercer punto de esto que estamos estudiando, del segundo punto principal, y es la santidad, justicia, gloria, resplandor y luz que caracterizarán al reino milenial. Y esto no va a ser solo para Israel y para todo lo que será esa gran tierra que poseerá esta nación. Esto va a ser para el mundo entero. Algo que no faltará será la seriedad y lo necesario para que la maldad esté ausente. Estos tres elementos serán el fundamento del gobierno de nuestro Señor Jesús. Y hoy vamos a ver la santidad. Vamos a ver este tema en el gobierno, más que todo en el gobierno. Y vamos a ver cómo Dios le ha dado un lugar muy importante a esto en ese gobierno milenial. Va a ser un gobierno apartado para todo lo bueno, para todo lo justo, para todo lo amable, para todo lo de buen nombre va a estar apartado la santidad. Acuérdense Filipenses 4:8. No se olvide, en esto pensad, dice Pablo. Bueno, todo eso que dice ahí en Filipenses 4:8 va a ser la característica del milenio en relación a lo que es la santidad. Vayamos a Isaías, después van a tener que irse a Zacarías, el anteúltimo libro del Antiguo Testamento, pero en Isaías 35, si ya estaban ahí en el punto anterior, en Isaías 35:8 dice algo interesante. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. La santidad será parte de los habitantes incluso de la tierra. Quizás no la santidad del alma en el sentido que están santificadas para salvación o en la salvación, mejor dicho, de Dios, sino que será algo que nadie va a poder hacer depravaciones. Nadie va a poder tener al pecado como su amigo como lo tienen hoy. Nadie va a poder andar caminando y hacer lo que quiera. Esto no es solo para Israel. Esto va a pasar en el reino completo del mundo. El pecado no va a ser tolerado. La depravación y la desfachatez no va a ser algo así nomás que se lo va a tener como si nada pasa. Eso será juzgado. Se castigará a la pecaminosidad y a la depravación en los hombres. Lo que va a, dice, y hará, y a, dice, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de ¿qué? ¿En qué caminará? ¿En qué va a estar fundamentado ese reino? En la santidad, en todo lo que es puro, es limpio. Por eso lo que va a seguir, va a haber justicia, porque no va a haber deseo de maldad. No se va a promover tampoco la maldad, ni tampoco lo impropio en relación a la santidad de quien va a estar reinando, que es el Santo de Dios. Acuérdense lo que ya dijimos en otra oportunidad. Acuérdense cómo lo anunció el ángel Gabriel a María. Lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios, el Santo que vino del cielo, será el que vendrá otra vez del cielo y se sentará en su trono e impartirá y obligará en ese reino a la santidad. No se va a poder pecar así nomás y creer que por eso Satanás va a estar atado por 1000 años, para que no se provoque a los seres humanos al pecado. Si alguien pecará en el milenio, va a pecar solamente por propia voluntad, pero no por incentivación, no por hostigación o tentación, sino va a pecar por propia voluntad. Zacarías, capítulo 8, versículo 3. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión, y moraré en medio de Jerusalén, y en Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de qué? De santidad. Nada feo va a entrar ahí. Nada se tolerará en las inmediaciones del reino que entre, que sea inmundo o pecaminoso, depravado o cojo o perniquebrado y demás. Pero esto es en el reino. ¿Será que la santidad no se extenderá desde ese reino al resto del mundo, al resto del planeta, a las otras naciones? Vamos a ver cómo se va a enseñar también más adelante. Vamos a ver cómo se va a enseñar la santidad en el reino milenial. Y también en Zacarías 14:20-21, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todo lo que santificaren vendrá y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Esta última frase no les hace acordar de algo? No habrá más mercader en la casa de Jehová. ¿Se acuerdan capítulo 2 de Juan? Capítulo 23 de Mateo. Finales del ministerio de Jesús. Dos veces el Señor limpió la casa de Jehová y dijo que ustedes la hicieron cueva de ladrones. Ahora, en este templo que se hará en el milenio, el templo que Ezequiel describe en el capítulo 40-48, no van a poder entrar a mercadear, no van a poder entrar a hacer lo que quieren. La santidad será tal en ese reino será tal en ese lugar, tanto en lo que es Israel como en la zona de sagrada de Sion y del templo, en todos esos lugares habrá tanta santidad que el pecado prácticamente hasta va a ser una vergüenza para quien lo quiera practicar. En esa zona, por lo menos en Israel. Quizás en el resto del mundo, como van a estar alejados de ese lugar, puede ser que a veces pecarán, pero todo tarde o temprano se va a resolver. Como dije en alguna oportunidad, y lo veremos quizás más en la justicia, allá no van a haber causas que hasta incluso van a prescribir porque ya pasó los años. Allá todo se va a juzgar en forma inmediata. ¿Por qué? Porque lo santo de Dios o el santo de Dios estará reinando. Estará reinando en el mundo y no permitirá que el pecado crezca. Cuando las leyes funcionan porque hay una educación moral en los gobernantes, porque hay pureza de conciencia, no sé si una pureza al 100%, pero por lo menos si llega al 80% ya sería algo bueno. Cuando hay pureza y entendimiento y conciencia real en valores absolutos de convivencia, entonces la justicia va a funcionar en forma correcta, en forma entendida. Con eso no decimos que no va a haber más pecado, que no va a haber más ladrones, que no va a haber un asesino, pero no abunda como abunda hoy en el mundo, como abunda hoy en los países las matanzas, las violaciones y tantos otros tipos de maldades que se afectan hoy. Porque la santidad en el milenio será algo que va a caracterizar y ese es el valor que tendrá o el fundamento que tendrá la justicia que se va a ver. Porque Dios es santo, entonces también es justo. Va a obrar en justicia correcta. Por eso tenemos que entender que la Biblia, y estos son solo algunos pasajes, hay muchos más, pero ya cuando se construía el tabernáculo, en la mitra, o el gorro que llevaba, eso que llevaba arriba al turbante, el sumo sacerdote, tenía que tener una plantilla en el frente y decía santidad a Jehová. De alguna manera, Dios a través de esa plantilla, de esa mitra, así se la llama en la Biblia, era como él iba a profetizar y hacerle ver a lo largo de las edades a Israel que un día esa santidad a Jehová iba a ser algo vivido en forma literal y completa en el mundo. Era una manera en que el sacerdote constantemente anunciaba con esa mitra que la santidad de Jehová no solo estaba entre ellos, sino que también estaría conviviendo con ellos. Faltaba mucho todavía para la época de Moisés y del tabernáculo, pero llegará. Digo llegará porque todavía no llegó, pero llegará. Hermanos, agradezcamos a Dios que Él nos ha permitido a nosotros verdaderamente encontrar el verdadero camino, como dice acá, esa calzada, ese camino de santidad real que hemos logrado encontrar. Dijo Jesús, yo soy el camino. Yo soy el camino. Dice Él, yo soy la puerta. Ese camino nos conduce a una puerta y es el mismo. Esa puerta que a nosotros nos ayudó a entrar a otra realidad en la vida y a otra esperanza a futuro. Hermanos, aprendamos a velar por la santidad. Aprendamos a prepararnos, como dijo Pedro, sabiendo estas cosas, cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir. ¿Por qué no empezar a practicar hoy la santidad? ¿Por qué no empezar a practicar hoy lo que es estar apartado del mundo y sus deseos y tratar de llevar esa vida agradable que tanto Dios desea de nosotros, tanto Dios quiere de nosotros? Sé que hay muchas cosas que pueden tentarnos y hacernos sucumbir, pero no dejemos, hermanos, no dejemos que el mundo se nos venga encima o nos tiente con un montón de cosas. Recordemos que aunque hay cosas en el mundo que nos parezcan buenas, por detrás pueden haber muchas cosas que no son tan buenas. Recuerden que muchas veces la alfombra en una casa es muy linda por arriba. Hasta la aspiramos, la limpiamos, la cepillamos, todo para que quede linda. Pero ¿cuántas veces levantamos la alfombra para ver qué hay debajo? Muy pocas veces. A mí me tocó sacar alfombrado de pisos porque iban a poner cerámica o parqué o lo que sea. Y uno a veces va sacando Y mira, qué linda que estaba dentro de toda la alfombra cuando la mirábamos por arriba, pero uno va despegando y sacando los pedazos de tela y de alfombra y lo que se encuentra. Hasta plata se encuentra. Bueno, lo único bueno que por ahí se puede encontrar. Porque no sé cómo llegó ahí abajo de la alfombra, cómo pudo ser, pero ahí estaba. Capaz que lo mismo que ponían se le cayó algún billete y quedó ahí por años. Pero hermanos, es importante que nosotros verdaderamente aprendamos que la santidad no es solamente lo que se ve por fuera de mí. La principal santidad es lo que hay en mi interior y que Dios lo conoce y lo sabe. Aunque quiera tratar de no pensar en eso y me voy a esconder como el avestruz, poner la cabeza bajo la arena para que decir, no me ven, no me ven, no me ven, y está el bruto cuerpo del avestruz, Dios sabe lo bruto que somos por dentro y lo torpes y toscos. Pero si lo reconocemos y nos apartamos del mundo, cada día vamos a ir limpiando esas cosas de nuestra vida, de nuestro corazón. Padre, gracias Señor por tu palabra y gracias Señor por tus promesas. Gracias Señor por todo lo que nos das y gracias también porque en ti podemos encontrar paz, gozo, consuelo y también Señor podemos encontrar la santidad. Sabemos que es difícil esto último, pero danos la fuerza, danos tu ayuda y asistencia para que logremos llegar a tu presencia, encontrándonos como administradores fieles. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. pensar.